Hola, buenas noches. Con prisa, como de costumbre, empezamos hoy esta nueva edición de Buscando Leones en las Nubes, la primera de una breve serie de tres programas dedicados a Iñaki Uriarte, el inclasificable autor de unos diarios, cuyas dos primeras entregas, tituladas Diarios 1999-2003 y Diarios 2004-2007, han sido publicadas, en 2010 y 2011 respectivamente, por la riojana editorial Pepitas de Calabaza. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, que inventa las distintas emisiones para vosotros y os las cuenta ante el micrófono, os saludamos pues y os invitamos a disfrutar con nosotros de lo que espero sea una satisfactoria hora de excelente radio. Iñaki Uriarte es, como os digo, un personaje de difícil catalogación, un vasco muy singular, de penetrante inteligencia, lúcido, sociable pero asocial, dotado de un profundo sentido del humor, divertidísimo, gran lector, furibundo crítico de los lugares comunes, irónico, una rara avis en el panorama literario, político, social de nuestro país, si es que él mismo, en su radical independencia, pudiera aceptar su presencia en algún tipo de clasificación. Sus diarios, que presenté hace algunos meses en mi otro programa de Radio Universidad, y cuya reseña podréis encontrar en todosloslibrosunlibro.blogspot.com, son magníficos, repletos de reflexiones atinadas y de decenas de manifestaciones de una, como digo, estimulante inteligencia. Como escribí entonces, Uriarte empieza, relativamente tarde, a partir de sus 52 años de plácida existencia, a tomar apuntes en un cuaderno y a pasarlos luego al ordenador. Sin someterse, en consonancia con sus relajados ideales de vida, a imposición alguna, y a razón de unos descansados 10 folios por mes, comienza a recopilar pensamientos, comentarios sobre libros, breves relatos de encuentros con amigos y conocidos, glosas a acontecimientos de la realidad, como declaraciones de políticos, noticias de prensa o pequeños incidentes de la vida cotidiana, retazos de memoria, anécdotas, intuiciones, fogonazos intelectuales, divagaciones, ironías, aforismos, disquisiciones varias sobre política, educación, viajes, conformando el resultado final el autorretrato emotivo y vivísimo de un tipo estrafalario, inteligente, difícil de tratar, como él mismo indica a propósito de Mi vida, escrito en 1576 por Girolamo Cardamo. En la emisión de hoy podréis escuchar una primera serie de fragmentos extraídos de estos particularísimos diarios en los que queda reflejada la muy especial personalidad de su autor. Entre ellos, estupendas piezas de jazz, en su mayoría grandes clásicos, interpretados por algunas cantantes, la mayor parte no demasiado conocidas, pero excelentes. Espero que el programa pueda gustaros. Nunca me acostumbraré a la distancia que existe en algunas personas entre sus peroratas morales para el público y la deshonestidad con que actúan en su vida privada. A lo que sí me he acostumbrado es a que sean amigos míos. Every time we meet, it's something new. I find one thing more to love in you, and that's how it's been right from the day you came. And the more I learn just who you are, and I see what we have found so far, more and more I know that I could go my whole life loving. How to share and how to give. showed me just how warm and loving love can be. If you have the time, I walk you through how my life has changed since I met you. All the reasons why I know that I must somehow spend my days. And my days. If you have the time, I walk you through how my life has changed since I met you. All the reasons why I know that I must somehow spend Me quejo de la soledad en la que vivo ahora. Pero es mi soledad de siempre, la que tantas veces he buscado, la que me ha permitido decirle a mi amigo esta tarde: únicamente en soledad se vive a lo grande. Los mejores momentos de mi vida los he pasado solo. Me ha mirado como si fuera un extraterrestre. Esto no impide que a menudo, demasiado a menudo a lo largo de mi vida, me haya quejado de la soledad. Me ha gustado tanto que muchas veces me he enfangado en ella. No es fácil encontrar un término medio entre la querencia por el aislamiento y el gusto por estar con gente. Give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak, my heart is beating so, and anyone can tell, you think you know me well, well. Kiss your lips and longs to hold you tight. I'm just it's all I've ever been. Well, you don't know me. I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. En la película, la rubia coquetea con el hombre y le roba una llave del bolsillo de la chaqueta. María y yo, simultáneamente. Desde luego, todos los tíos son gilipollas. Desde luego, todas las tías son unas putas. In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame. For I never to fall, it's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving sentimental me. Algo que he ignorado durante toda mi vida y nunca me he atrevido a preguntar. ¿Cómo se hace para hacer el amor en una casa con hijos? Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, my irreplaceable you. Just one look at you, my heart grows tipsy in me. You and come Mi actitud básica en la vida es la de un ocupa. Siempre pensé que habría grietas, intersticios, huecos en los que uno podía instalarse y vivir sin pagar. Anytime, any day, anywhere. Say the word, you'll be heard. I'll be there. Makes no difference where it leads me. I'll come running if you need me. Any day, anywhere. Say the word, you'll be heard, I'll be there. Makes no difference where it leads me, I'll come running if you need me. Any day, anywhere. Anytime, any day, anywhere. Es una de las personas que más veo en Bilbao. No, no, me dice. Vivo en Ibiza. Decididamente, veo a poca gente. You've changed that sparkle. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory to tell me that we're through. It's all over now. You've changed. Paso demasiado tiempo con gente demasiado lista. Los autores de libros, por ejemplo. He bajado a tirar la basura. Hace frío y llueve. Es domingo por la noche y el peluquero de enfrente anda trajinando con unos bultos, algo que habrá traído del pueblo. Estaba cayendo una nevada en Carranza, dice. Y yo, leyendo a Guénard, cuando lo que más me gustaría del mundo ahora es ver nevar. Sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, got my spent each dime I could afford. I'm like a child in wild anticipation. I long to hear that all aboard. Seven, that's what time we leave at seven. My heart could be so yearning. Now why did I decide to roam? I'm gonna take that sentimental journey, sad. goodbye. I never thought my heart could be so yearning. Now why did I decide to roam? I gotta take that sentimental journey. Sentimental journey home. Sentimental. Trabajar es como estar enfermo. En cuanto se te pasa, te pones contento. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality. Before I begin, 'cause I've got you under my skin. Escribió Get. En el principio fue la acción. No me extraña que confesara que en toda su vida solo fue feliz 4 semanas. Si un día hago muchas cosas, vuelvo a casa angustiado y con la sensación de que me han robado un día. Aunque lo haya pasado bien, es un día menos. That you're here, here is where you belong. Everything seems so right when you're near. When you're away, it's all wrong. I'm so run to you. so dependent. When I need comfort, I always run to you. Don't ever leave me, 'cause if you do, sospecho que el rasgo más inconfundible de mi personalidad es que no me gusta Cary Grant. If I called you, would you answer? Would you remember my name? If I saw you, would you see? Would you still need me the same? If I loved you, would you love me? Would stars above me fall down like rain? If I kissed you, could we be one? Could we be what we have become? En su libro Loin de moi, Clément Roset cuenta esta historia. Un impresor hereda el negocio de su padre. Al día siguiente del funeral, Al hacer arqueo de la imprenta, encuentra un sobre en que dice: «No abrir». Respeta estas palabras y resiste 6 años sin abrirlo. Por fin, no puede más y un día lo abre. Dentro, encuentra un montón de etiquetas destinadas a los clientes en las que pone: «No abrir». Gossett comenta que esta anécdota ilustra la decepción que se produce siempre al intentar captar el yo secreto, íntimo, de uno mismo o de otro, porque ese yo no existe. I don't need your photograph to place by my bed. Your picture is always in my head. I don't need your likeness, dear, to bring you to mind. For waking or sleeping, lately, I find the very thought of you and I forget to do the little ordinary thing that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a queen and foolish, though it may seem to me everything, the mere idea of you, the longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. Just the thought of you, the very thought of you, my love. Just the thought of you, the very thought of you, my love. Creo que me he dejado querer más de lo que he querido. Dejarse querer lleva a veces a querer mucho, quizás sin una gran pasión, pero con profundidad. Querer sin ser querido puede llevar a la indiferencia, a no querer, y en algunos casos, hasta a odiar. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze. breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor. My one and only love, the shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and of your hair is like heaven, a heaven that I've never known. The flash on your cheek whenever I speak tells me that heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and Es verdad que al mirar hacia atrás nos parece que la vida ha sido rápida y corta. Pero también es verdad que a veces nos da la impresión de que algunas de las cosas que hicimos no fueron obra nuestra, sino de algún antepasado inmemorial e incomprensible. The autumn leaves drift by my window. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands that I used to hold since you went away. My days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, the autumn leaves drift by my window. The autumn leaves of red. See your lips, the summer kisses, the sunburned hands that I used to hold. But since you went away, my days grow. Soon I'll hear a winter song, but I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start. Oh, when autumn leaves start to Con esta recogida versión del imperecedero Autumn Leaves, debida a Muriel Sue, ponemos fin por esta semana al primer programa de la serie de tres que Buscando Leones en las Nubes va a dedicar a los diarios de Iñaki Uriarte, un espléndido personaje, imposible de etiquetar, ni siquiera con la amplísima rúbrica de escritor, y de cuya indudable inteligencia espero que se hayan dado prueba los interesantes fragmentos leídos. Entre ellos han sonado algunas intemporales piezas clásicas de jazz, en las voces femeninas y bellísimas de Laika, Madeleine Peyrou, Sonny Holland, Elena Welch, Jackie Ryan, Alexandra Jackson, Emmy Rasson, Mina, Miranda Sage, Heather Mays, Catherine Taubert, Sin Air y la mencionada Muriel Sue. Con su referencia damos por terminada la emisión y os emplazamos a estar aquí con nosotros, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Furuba, no vente, me fe, no me fe, y canadimi. see. It cannot have been good, yet I become. He cannot be me, he cannot see.